es una herramienta clave en este sentido. ¿De qué se trata? Escuchemos este informe. Tras las ceremonias de inauguración, la foto oficial y los discursos, la COP21 ya ha entrado en materia, lo que significa afrontar e intentar superar los posibles puntos de bloqueo. Si bien todos concuerdan en que es necesario hacer esfuerzos, queda por definir cómo repartirlos y sobre todo cómo financiarlos de manera equitable según las responsabilidades y las posibilidades de cada uno, economías desarrolladas y aspirantes al desarrollo. Con este propósito fue creado el llamado Fondo Verde para el Clima, mecanismo financiero propuesto el 2009 en Copenhague y adoptado al año siguiente en la COP de Cancún. Alejandro González, coordinador de campañas de Amigos de la Tierra. Este fondo se creó en el momento en que llegamos al final de las negociaciones en Copenhague. En el momento en que las negociaciones se estancan, Obama lo que hace es poner encima de la mesa una oferta económica para el acuerdo de 100.000 millones de dólares, que es lo que constituiría el Fondo Verde. Es decir, es el único gran resultado que salió de Copenhague, ¿no? El poder canalizar a través de un nuevo fondo pues una nueva ayuda, sobre todo a los países en desarrollo, a los países empobrecidos, para asegurar el desarrollo sostenible sin que tengan que emitir más carbono para salir de la pobreza. El problema es que la capitalización de dicho fondo ha sido mucho más lenta de lo esperado. Bueno, pues este fondo ha recibido unas capitalizaciones de más de 10.000 millones, pero bueno, está aproximadamente en un 10% de lo que se estimaba que tendría que estar capitalizado cuando llegáramos a esta COP, un 10% del total. Una lentitud que probablemente refleja dos visiones a veces enfrentadas en este tipo de negociaciones, como estima Javier Andaluz, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción. Cuando hablamos de negociaciones climáticas hay como una división entre dos bloques, uno de ellos son las potencias más desarrolladas o más enriquecidas que se centran sobre todo en temas de mitigación, de cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los países que están empobrecidos, quienes históricamente han sido en muchas ocasiones privados de sus recursos en favor de los países enriquecidos, necesitan una provisión de fondos que les permita no solamente adaptar sus economías hacia la sostenibilidad, sino que les permita hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Tradicionalmente se han enfrentado esas dos visiones de las negociaciones climáticas, donde los países que han sido empobrecidos están constantemente demandando unos fondos que los países enriquecidos todavía no han puesto sobre la mesa, y es uno de los grandes bloqueos que hay, ya que las economías del sur global difícilmente pueden reducir gases de efecto invernadero cuando en muchos casos están produciendo emisiones muy por debajo de las emisiones que producen países, pues como puede ser el ejemplo de Estados Unidos. Sin olvidar un punto importante, que es cómo perennizar este fondo verde. Otro de los grandes problemas, aparte de la insuficiencia de la cuantía, es que no existen mecanismos garantistas que aseguren que ese fondo verde se vaya a seguir poniendo dinero durante los siguientes años. Vemos como muchos de los países sí que hacen enmiendas a sus presupuestos o dan determinadas aportaciones al fondo verde, pero no vemos mecanismos, por ejemplo, retener un cierto porcentaje del Producto Interior Bruto del país, o un mecanismo que permita que en sucesivos años se ponga la misma o superior cuantía. Sin embargo, el Fondo Verde ya ha comenzado a financiar proyectos. Andrea Rodríguez, asesora senior del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente. Hace un mes hubo la reunión onceava de la Junta Directiva en Zambia, en la cual se aprobaron los primeros proyectos y programas que financiaría el fondo. Son 8 proyectos que tienen un valor aproximadamente de 156 millones de dólares, que efectivamente es un monto bastante pequeño para lo que se espera, ¿no? También vale recalcar de que el Fondo Verde del Clima por ahora no es todavía el único mecanismo mediante el cual se podrían movilizar estos 100 mil millones de dólares. Eso es algo que se tiene que decidir acá en París, más que nada para confirmar o reafirmar si es que se quiere que el Fondo Verde funcione como el mecanismo principal. Pero creemos que es importante de que la COP pueda mandar una señal clara del rol que se espera del Fondo Verde del Clima en términos de poder ser el canal de movilización. Esto más que nada porque se está construyendo unas reglas tanto de transparencia, de monitoreo, para asegurar que el uso de los recursos que vaya a manejar el fondo, sean los 100 mil millones o no, sean efectivos y realmente sean transformadores que ayuden a contribuir a un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Queda también por asegurar la continuidad de este fondo. Efectivamente, esa es una de las grandes cuestiones que se tienen que resolver dentro de la Junta, pero también en la COP, porque hasta ahora se han hecho compromisos públicos de movilizar únicamente 10 mil millones de dólares, pero esto es para un periodo de los próximos 4 años. Pues estamos hablando de una cantidad muy pequeña del compromiso que hay, ¿no? Y si hablamos de los 100 mil millones, los 100 mil millones van a ser aplicables a partir del año 2020. Lo que el fondo tiene que determinar y lo tiene que hacer en forma compatible con la COP es establecer un sistema de ciclos de contribuciones. Estos ciclos tienen, de alguna manera, es como funciona en otros mecanismos financieros, como es el caso del JEF, por ejemplo, para asegurar que constantemente el fondo pueda contar con recursos. Dado de que la institución es nueva, que recién hace un mes acaba de aprobar sus primeros proyectos y programas, que todavía es muy difícil hacer una evaluación sobre los resultados de la misma, la gente piensa que todavía se puede esperar un poco más, ¿no? Y mirar este tema con calma. Pero creo que París es una oportunidad esencial para poner desde ahora las reglas del juego y además que permita a los países que van a aportar a la institución realizar las planeaciones necesarias que les permitan poner los recursos tanto internos de sus presupuestos públicos o también empezar a buscar partnerships con entidades del sector privado. Otro aspecto es la gobernanza de dicho fondo, probablemente piloteado por el Banco Mundial, que no es necesariamente la mejor garantía para algunos como Ecologistas en Acción. Javier Andaluz. Pues ese es otro de los grandes problemas. Muchos de nosotros tememos que ese fondo será dirigido y gobernado por instituciones como puede ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Recordemos los problemas de la deuda asociados a estas grandes corporaciones e intereses transnacionales y como hay muchos bancos y muchos intereses que directamente han dictado medidas a través del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional a países empobrecidos. Entonces creemos que el Fondo Verde debe de estar completamente alejado de estas instituciones. El Fondo Verde debería además buscar la cooperación con el sector privado bajo formas que aún no han sido del todo definidas. Sí, en efecto, ante la incapacidad de los países se esgrime como forma de completar el dinero que se debe de proveer para el Fondo Verde la colaboración de instituciones privadas. Muchos nos tememos por experiencia pasada y por años anteriores que las instituciones privadas cuando colaboran en este tipo de fondos suelen requerir determinadas compensaciones o determinados programas a cambio. Entonces la financiación privada debe de estar cuanto menos profundamente regulada y debe de ser una anécdota frente a la cuantía total, aunque lo mejor sería que no existiera financiación privada y que la única financiación del Fondo Verde fuera a través de mecanismos públicos. Dejemos la conclusión sobre el futuro de este Fondo Verde para el Clima a José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible de la CEPAL. El fondo es muy modesto todavía, e incluso la promesa de los 100 mil millones de dólares anuales a partir del 2020 es una cifra modesta comparada con las tareas que tiene que enfrentar el conjunto de las economías del mundo en desarrollo. Entonces, tenemos un problema de montos. Por un lado, estamos hablando de miles de millones, cuando en realidad deberíamos estar hablando de billones, por lo menos, para poder enfrentar adecuadamente el problema. Tenemos un segundo problema, que es el cierre de la ventana temporal. Hay quienes estiman que cuando se rebase el monto de las 1,000 gigatoneladas acumuladas de gases de efecto invernadero acumuladas en la atmósfera, ahí habremos rebasado el umbral que nos permitía tener la esperanza de no pasarnos de los 2 grados de incremento adicionales en la temperatura global. Pero eso es una ventana de 10 años. Tendríamos que estar multiplicando la

clan colombiano que está ayudando a encontrar la clave para frenar el Alzheimer. Esto lo escribe BBC Mundo. Hace ya algunos años que una familia colombiana en Yarumal, la población con el mayor número de enfermos de Alzheimer en el mundo, se convirtió en un laboratorio natural para ayudar a entender mejor cómo se desarrolla este tipo de demencia. Se trata de un clan de 5.000 personas en el que, según vaticinan los médicos, la mitad de sus miembros contraerá la enfermedad a una edad temprana, a los 45 años, algunos incluso antes, y el resto en torno a los 65. Por eso, científicos de todo el mundo decidieron analizar las mutaciones genéticas que afectaban a esta comunidad. Los integrantes de este clan son descendientes de un conquistador español que, según las investigaciones, introdujo la variante genética que causa la enfermedad a principios del siglo XVII. El neurólogo Francisco Lopera, encargado del descubrimiento, le dijo a la BBC Mundo en el 2011 que esperaba que las pruebas sobre estas mutaciones genéticas pudieran permitir encontrar una cura potencial para los enfermos de Alzheimer en todo el mundo. Y los buenos pronósticos se están haciendo ahora realidad. Los científicos aseguran que han encontrado una red de genes y sus posteriores mutaciones que aceleran o retrasan la aparición de la enfermedad. El investigador principal en este caso, el doctor Mauricio Arcos Burgos, profesor asociado de la Universidad Nacional de Australia, dice que algunos de los miembros del clan desarrollaron la enfermedad a edades muy diferentes, desde los 30 hasta los 70 años. Esta comunidad ha ayudado mucho a los científicos. Han sido muy pacientes y han seguido todas las recomendaciones de los neurocientíficos, fundamentalmente del doctor Francisco Lopera, explicó Arcos Burgos en el programa Newsday del Servicio Mundial de la BBC. De acuerdo con el científico, Lopera ha estado analizando este caso por más de 30 años y conoce a cada uno de los enfermos, así como su historial familiar. Pero, ¿qué significa el descubrimiento de este gen y por qué es importante en las investigaciones sobre el mal del Alzheimer? Según los científicos, el gen en cuestión, que recibió el nombre de E280A, retrasa el inicio de la enfermedad una media de 17 años. Se trata de una variante del gen APOE, que detiene el avance del Alzheimer. Efectivamente, el gen de la apoliproteína, conocido como APOE, es conocido porque nos protege frente al desarrollo de placas que se adhieren al cerebro, y los científicos creen que la mutación de este gen mejora esta acción. La meta de los investigadores es lograr desarrollar un medicamento que imite sus efectos para frenar la expansión de esta devastadora enfermedad, que es la forma más común de demencia en el mundo. Si encontramos la manera de desacelerar la enfermedad, podremos lograr un gran impacto, declaró Arcos Burgos, quien es genetista médico en la Escuela de Investigación Médica John Curtin, en Australia. El Alzheimer es muy heterogéneo, así que cuando empieza a investigar, se encuentra con muchas variantes. Pero este caso es único porque se trata de una mutación específica en un ambiente específico con un estilo de vida y cultura determinados, y nos llamó la atención que desarrollen la enfermedad a edades tan variadas. El estudio publicado en la revista científica Molecular Psychiatry reunió a varios científicos de Alemania, Australia, Colombia, Estados Unidos. Pienso que será más exitoso orientar las investigaciones en retrasar la aparición de la enfermedad que en prevenirla por completo. Incluso si apenas logramos retrasarla un año, eso se traducirá en millones menos de personas que padecerán Alzheimer en el 2050. En total, los científicos identificaron 9 mutaciones genéticas vinculadas al Alzheimer, algunas de las cuales retrasan su aparición, mientras que otras aceleran su avance, según las explicaciones del genetista. Estas mutaciones genéticas desafían completamente la historia natural sobre el Alzheimer, y los efectos en las investigaciones son enormes. Cerca del 99% de las pruebas de medicamentos para tratar la enfermedad de Alzheimer han fallado. Es por ello por lo que, en lugar de intentar encontrar una cura, el equipo espera poder llegar a prevenir su aparición antes de que sea demasiado tarde. Estos descubrimientos también permitirán a los científicos comprender mejor cada caso individual. El Alzheimer es un tipo de demencia que afecta la capacidad de aprender, recordar y razonar, y que mata a cerca de 60.000 personas cada año, según una investigación. Los expertos calculan que habrá más de 46.8 millones de personas en el mundo con demencia en el 2015 y que esa cifra prácticamente se duplicará cada 20 años, alcanzando los 74.7 millones en el 2030. Por el momento, no se ha dado con ningún tratamiento que consiga parar el avance de esta enfermedad. Sin embargo, Arcos Burgos se muestra optimista. Esta es la primera vez que vinculamos a un gen de la PoE al retraso de la aparición del Alzheimer. Esperamos encontrar la forma de poder reproducirlo, destaca. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 10:30. Que tengan un excelente día, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.